que son los que generan la influyen a veces en forma negativa sobre nuestro cuerpo. Claro. Y bueno, y esa una de las formas negativas es esta, ¿no? De que no nos deja ver, por ejemplo, ¿no? Al realizar una práctica al aire libre. O también nos enferma, ¿no? El factor epidémico cósmico, que así es como lo llaman la medicina china a los cuadros virales, está presente en estos días. Bueno, a mí se me hizo presente ahora con un pequeño resfrío, pero que no pasa nada, no pasa de ahí nada más, ¿no? Ah, bueno, menos mal, menos mal. Che, Claudio, vos sabés que para hoy teníamos preparadas acá con Gerardo un par de preguntas. Porque como hoy me estuve dedicando a hablar, le hice, viste, por el obituario de Maradona, le hice un pequeño homenaje, pasé algunas canciones. Qué pena, no lo pude escuchar, no tenía buena señal, disculpame, no lo pude escuchar. Pero bueno, lo que hablábamos de este personaje, Diego Armando Maradona, yo siempre opinaba, hace mucho que hablábamos, por ejemplo, con otros ajedrecistas, cuando nos reuníamos, viste, en los intervalos que surgen conversaciones distintas, ¿no?, a la actividad que hacemos, y por ahí comentábamos un partido de fútbol que veíamos, esas cosas, y nunca faltaba los elogios a Maradona. Y una vuelta, conversando con otros ajedrecistas allá en Buenos Aires por el año 90, creo, fue una cosa así, parece el Mundial, para el Mundial del 90, en Italia, que fue lo brillante de Maradona. Entonces decíamos, habíamos coincidido que sí, que verdaderamente era una mente brillante, ¿no? Y esa mente brillante, bueno, que después yo dije durante el programa, la mente que gobierna el cuerpo, entonces la persona puede hacer con el cuerpo lo que la mente gobierna, ¿no es cierto? Así que una de las preguntas era sobre eso, ¿no? Sobre ese gobierno. Y la otra pregunta, ya te la hago las dos juntas, así vos organizás la respuesta y cómo encararla. La posición de sentado, ¿no? Que adopta el ser humano en muchísimas actividades, desde manejar el vehículo, para comer, para estudiar, para esto, para algunos trabajos que se hacen sentado, evacuar el inodoro, por ejemplo, ¿no? Eso que vos habías comentado en un momento. Que el inodoro es el artefacto ideal para promover hemorroides, ¿no? Algo así. Exacto, sí. Bueno, esas eran las dos preguntas. Bueno, en cuanto a Maradona, sí, la mente que tenía mente y cuerpo privilegiado, ¿no? Porque él en un segundo podía haber quizás tres o cuatro opciones de jugada y aparte tener el cuerpo bajo con un control que pocos lo pueden lograr, ¿no? El control sobre el cuerpo, y a través de controlar el cuerpo controlaba la pelota. Claro. Era la máxima expresión, yo creo, que del control del cuerpo, ¿no? El control del cuerpo y control de un juego, de todo el juego, porque él no solo miraba dónde estaba la pelota, sino también miraba dónde estaban los compañeros, dónde estaban los rivales. Era un fuera de serie en todo sentido. Bueno, una de las cosas que hablaba en algún momento mi maestro en su libro, él decía que, citaba a Carl Jung, que era un psiquiatra, que decía que así como los sueños salen del inconsciente del individuo, los mitos surgen de los sueños colectivos, ¿no? Y entonces, ¿quién no habrá soñado jugar como Maradona, tener la habilidad de Maradona? Claro. O tener ese despecho para retar a los poderosos, habiendo nacido en un lugar tan humilde, ¿no? Representaba todo eso. Él, bueno, en el partido contra Inglaterra, hablando del partido de fútbol, yo creo que fue el momento más consagrado de él como futbolista, que en esta parte de la Argentina fue una revancha. Uno lo veía como una revancha más de un partido de fútbol, una revancha emocional, ¿no? Por lo que habíamos sufrido justamente contra los ingleses. Y en ese partido él demostró todo, demostró el yin y el yang, lo bueno y lo malo, el diablo y el dios que había en él, ¿no? Hacer un gol con la mano de la forma más tramposa y mañosa, y después hacer un gol tan bello, que bueno, es recordado en todos lados, ¿no? Entonces, eso era Maradona. Aparte de esto, ¿no? De ponerse a retar a los poderosos, no ponerse del lado de ellos cuando fácilmente lo podría haber hecho, ¿no? Claro. Este, me pasa por ahí, porque bueno, después con el tiempo, obviamente, toda esa fama y esa responsabilidad le pesó mucho, tanto como le terminó pesando el cuerpo a lo último, ¿no? Le terminó pesando en el cuerpo todo eso. Este, toda esa fama y toda esa responsabilidad que le fuimos achacando. Este, pero sí, en aquella época era el astro de todo. Bueno, y el don que tenía Diego, pocos lo tienen, este, porque muchos estamos, más que nada pasa por ahí, ¿no? Por la desconexión que a veces uno tiene de pequeño. No es que de pequeño estamos todos conectados, lo que pasa es que de pequeño uno lo empiezan a llevar quizás para otro lado y no lo dejan estar en contacto con lo que realmente tendría que estar, ¿no? Uno. Y probablemente haya pasado por ahí, por el acompañamiento de la familia, o quizás simplemente el hecho de dejarlo ser como sea, ¿no? Que fue lo que generó lo que fue Diego, ¿no? En aquel momento, esa unidad que tenía con la mente y el cuerpo, y que iba todo unido, donde iba la mente iba su cuerpo, y esa capacidad que tenía, bueno, que pocos la tienen, ¿no? Claro, el asunto es que eso no sea apagado por una realidad distinta, ¿no? Que puede pasar eso, porque cuando nosotros nacemos, hay algo que a mí me quedó de las clases que nos diste, tanto sean prácticas como teórica, con respecto a que el niño es el más sabio que todo con respecto a eso, ¿no? Mente-cuerpo. Claro, claro, bueno, por eso es lo que comentaba, ¿no? Que quizás en algún momento de su infancia él tuvo esa posibilidad de que lo hayan dejado ser como sea, sí. Que sea como él quiera, y bueno, eso capaz que se generó esa conexión, ¿no? Entre su mente y su cuerpo, que se enfocó más que nada en la pelota de fútbol, ¿no? Lo pasó todo a través de la pelota de fútbol. Este, y era bueno, como a veces hablamos, ¿no? En las prácticas de Qigong, de que uno empieza a envejecer por las piernas, de que las piernas tienen que estar fuertes porque son nuestras raíces. Él tenía unos muslos, unos jamones muy importantes, tenía Maradona. Sí. Tenía una pierna muy importante. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, también eso obviamente que lo favoreció, ¿no? Por eso las piernas es algo que siempre hay que tratar de fortalecer, y que, bueno, a veces pasa por esta posición sentada también, justamente, que tenemos la mayor parte del tiempo. Entonces se adoptan un acortamiento, se empieza a generar un acortamiento en los músculos que a veces no llegamos a percibir. Uno que se acorta muy frecuentemente en la posición sentada es el músculo psoas. Ajá. El psoas es ese músculo que va de la columna hasta el fémur. Al estar en posición sentada, el fémur se acerca a la columna, entonces se empieza a acortar. Y ese acortamiento muchas veces genera no solo problemas posturales, digamos que uno empieza ya a sacar la cola cuando se queda para mucho tiempo parado, este, que eso después termina generando dolores lumbares, sino que también el psoas es un músculo que está muy relacionado con el riñón. Sí. Y el riñón es un órgano que, bueno, es la batería que tenemos, ¿no? La batería que tiene el ser humano pasa por el riñón. Cuando se agota la energía del riñón, bueno, se agota la energía vital. Así es como lo marcan la medicina china, ¿no? Sí, sí, pero muy, muy sabio, sí. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, muchas veces de la posición sentada es bueno, cuando uno está mucho tiempo, tratar de levantarse, por lo menos cada cual que pasa de estirar la zona de atrás de las piernas, como cuando uno se tira hacia abajo para tratar de tomarse los pies. De esa manera se estiran todo lo que son la parte de los gemelos, los isquiotibiales. Y después también estirar la parte separada, ¿no? Bien separada, y flexionar la pierna de adelante, dejando estirada la de atrás. Y ahí se va a sentir el tirón, justamente más o menos, se empieza a sentir el tirón. Y estar más o menos entre 5 y 10 segundos en esa posición sin rebotar, y después pasar para el otro lado. De esa manera se estira el psoas. Y después los músculos, y después los cuádriceps, estirándolo, bueno, agarrándolo, de paso uno practica un poquito de equilibrio, que uno se agarra de un pie y lo mantiene en el aire por la parte de atrás, lo agarra por la parte de atrás, lo apoya el pie sobre la cola casi, digamos, claro, y trata de estirarlo manteniendo el equilibrio. Entonces también se practica el equilibrio, que una vez practicar el equilibrio del cuerpo se practica también el equilibrio de la mente, porque es muy difícil lograr el equilibrio muchas veces cuando uno está pensando en cualquier cosa, ¿no? Si uno no se concentra en lo que está haciendo, en el cuerpo, a veces cuesta lograr el equilibrio, aunque se puede hacer, obviamente, pero la idea es tratar de focalizar la mente en el cuerpo y tratar de lograr el equilibrio. Entonces uno va ejercitando no solo el equilibrio físico, sino también el equilibrio mental. Mira, perdóname que te interrumpa, pero yo ahí encuentro una enseñanza que nos estás dando. Voy a tratar de prolijarla para que, a ver si la audiencia coincida la audiencia conmigo en lo que entiendo. Si nosotros, si la mente que gobierna el cuerpo, nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo, no pasarían accidentes como hay accidentes domésticos, de qué sé yo, me quemo con el agua de la pava que puse para el mate, o el agua de los fideos, o cualquier otro accidente de doméstico que son tontos a veces, pero es cuando uno está pensando en varias cosas y no en lo que exactamente está haciendo. Y yo me acuerdo esto que vos comentabas en una de las clases de Qigong en la plaza, con respecto a que ustedes en el hospital reciben a veces muchos accidentes laborales al final de la hora del día laboral, cuando el trabajador está pensando ya en lo que viene después, ¿no? Que, claro. Sí, tal cual, eso es una de las causas, ¿no?, por la cual se producen algunos accidentes. Generalmente se producen porque uno está con la cabeza en otro lado. Y bueno, eso es parte del Qigong también, ¿no? Por eso uno dice que es bueno estar en estado Qigong, estar en el presente, estar en el momento de la hora, y no ni en el pasado ni en el futuro, ¿no?, sino estar en el presente. Y uno logra esa conexión en el Qigong, la logra a través del cuerpo, perdón, sí, no hay problema. a través del movimiento del cuerpo, logra ese anclaje, ¿no?, de que la mente no se vaya para otro lado, y se ancla a través del cuerpo, del movimiento del cuerpo. Y otra de las pautas que uno tiene, que también son muy importantes y que a veces hasta son curativas también, es el anclaje de la respiración. Curativa porque digo, uno sale y se pone a respirar, digamos, y ser consciente de la respiración, lo oxigena, bueno, con la esta técnica que habíamos descrito, ¿no?, de la respiración abdominal, la respiración directa, que uno entra el aire, la panza se hincha, de esa manera baja el diafragma, expulsiona mejor las bases pulmonares, se oxigena mejor todo el cuerpo. Entonces uno también, anclándose en ese presente de la respiración, también ayuda a que la mente no se dispare. Es muy difícil, ¿no?, porque la mente es una catarata de pensamientos. Es muy difícil, claro, tratar de pararlo. Los pensamientos, desde el momento que uno empieza a tener conciencia de sí y ya empieza a poner nombre a las cosas, ya los conceptos entran a ser parte de todo. ¿Sí? Uno, por más que quiera abstraerse en una meditación, muchas veces pasa esto, ¿no?, de que escucha el canto de los pájaros, y la mente se va de forma grata, pero también eso es un anclaje y es algo, un disparador en la mente, ¿no? La idea es a veces tratar de ponerla en un estado en el cual no haya conceptos. Igual es obviamente preferible tratar de estar en ese presente, que uno escucha a los pajaritos, y no estar en otro momento, ¿no?, pensando en lo que va a venir o lo que ya fue. Pero en realidad lo que se busca hasta en eso, ¿no?, está el concepto, el presente, la mente está trabajando hasta en eso, hasta en el sonido, el canto de los pájaros, la mente también está trabajando, porque sabe que es el canto de un pájaro, ya le puso el nombre, le puso el sonido, ya lo identifica con eso. Entonces la mente que ya está trabajando, es muy difícil dejar la mente que no trabaje, pero obviamente que es preferible hacer eso, que uno se concentre quizás en el canto de un pájaro en ese momento, porque sabe que se está anclando en el presente y está empezando a vivir de otra manera la vida, y uno empieza quizás a valorarla de otra manera, ¿no? También cuando uno se empieza a dar cuenta de que, ¿no?, a veces el futuro o el pasado son cosas que no son tangibles, y uno entra en el momento presente, quizás se empieza a valorar la vida de otra manera y se empieza a dar cuenta que todos somos finitos, que todos tenemos, la parca siempre llega con su guadaña, ¿no? A todos nos llega, no, ninguno se escapa. Así como hizo Diego, que gambeteó unas cuantas veces, las gambeteó, pero no pudo, nadie puede escaparse, ¿no? de ese guadañazo. Entonces, cuando uno entra en conciencia de eso, quizás empieza a valorar cada momento presente de otra manera, ¿no? Cada valorar, y sobre todo las cosas que a uno le generan felicidad, gratitud, que son las emociones y las cualidades del ser humano las más nobles, ¿no? Que es lo que genera más emoción, más felicidad en este mundo. El amor, la compatía, ese tipo de emociones que pueden generar un mundo mejor y un vivir mejor, ¿no? Si uno se llena de esas emociones, seguramente que va a tener un mejor vivir que si uno está con emociones de odio, envidia, celos. Esas emociones generalmente terminan lastimando no solo la mente, sino también el cuerpo, ¿no? Ajá. Porque el cuerpo se predispone de otra manera también, ¿no? En esas situaciones. Está uno tensionado, se tensionan los músculos, el cuello, los dolores cervicales, dolores lumbares. Son consecuencias muchas veces, por los pensamientos y no por algún mal esfuerzo. Muchas veces vienen de ahí, sobre todo dolores cervicales, porque uno tiene el cuello, perdón, trata de proteger el cuello por esa situación de estrés que les genera, y empiezan las contracturas cervicales. El estrés básicamente pasa en lo físico, se materializa ahí, ¿no? Y bueno, después se terminan materializando en un montón de cosas, porque eso termina generando una oxigenación pobre, porque habitualmente uno respira con el pecho y entonces encima tiene con poco, se oxigena menos, empiezan a hacer uno ser más predispuesto a tener enfermedades, ¿no? Claro. Entonces, pasa mucho por entrar en conciencia de uno mismo y bueno, la respiración, el cuerpo, las posiciones que uno adopta. Si uno se empieza a entrar en conciencia, se va a dar cuenta que para hacer un movimiento o alguna tarea, muchas veces se utilizan músculos de más, y que no son necesarios, ¿no? Que uno no los necesita usar, y sin embargo los usa, y bueno, se contrae más parte del cuerpo, se gasta más energía. Por eso el Qigong es una de las cosas que tiene los ejercicios. Hay que tratar de hacerlo relajado, con el cuerpo relajado. Si bien siempre hay un momento en el cual se produce una tensión en determinadas zonas, la mayor parte del cuerpo tiene que estar relajada, aunque la tensión sí existe, ¿no?, en determinadas zonas, porque el Qigong es el trabajo de la energía a través de los movimientos del cuerpo. Entonces hay movimientos que van a generar una tensión en determinadas zonas por donde pasan meridianos de energía que activan diferentes órganos. Entonces uno no solo trabaja el músculo, sino trabaja también el órgano. Entonces bueno, uno de esa manera trata de evitar, o que si uno se agarra por ejemplo un resfriado, como pasa a mí, que no sea tan intenso. Acá en casa, bueno, justo mi chiquita se desprotegió del miércoles que estuvo fresco, el jueves que estuvo fresco, y bueno, empezó con un cuadro de resfrío, y bueno, la pasan mal. Yo la verdad, hace mucho tiempo que no me agarraba un resfrío ni nada, hace mucho tiempo. Yo no sé si achacarlo a la práctica del Qigong o qué, pero así todo, bueno, ahora con este resfrío, la verdad que estoy, a mí me asombra, porque estoy muy bien, más que un poquitito de moquito, que es algo que el pulmón sí. se defiende de esa manera, bien, porque uno tiene que salir y tratar de respirar. Acá tenemos esa posibilidad, ¿no? Que tenemos, aparte de salir y mirar, que estamos rodeados de montañas de color verde, que estimulan al hígado, y bueno, y un aire puro que mejora la función del pulmón. Es algo que es realmente una medicina que la tenemos al alcance todo. Sí, salir, sí. Y tratar de respirar. Me hiciste acordar, perdóname que te interrumpa, pero ese ejercicio que nosotros hacemos con la vista y con los dedos, ¿no es cierto?, en forma de L, el pulgar y el índice, se combina el pulmón con el hígado, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. El hígado comanda la vista. Entonces uno, al ejercitar ese mirar cerca y después fijar la vista en un punto infinito, ayuda a que el pulmón se contraiga y se relaje también, ¿no? Sí. Entonces de esa manera uno trabaja el pulmón y lo relaja un poquitito también al pulmón, y el dedo pulgar y el índice y el pulgar, que por ahí pasan los meridianos del pulmón y del intestino grueso, entonces al tensionarlo con la posición, al tenerlo, tirar la mano hacia atrás y levantarlo y generar una ligera tensión en esos dedos, estimula esos canales de energía y entonces estimula al intestino grueso y al pulmón. Ajá. Entonces son prácticas que sí, que así cada por eso a veces uno le tiene que prestar atención en la práctica del Qigong a determinados movimientos, así sean sutiles, el mover un dedo, ponerlo en determinada posición. Sí, lo comprendí. Termina eso, influyendo mucho, ¿no? Entonces por eso hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Son prácticas que, bueno, tienen por lo menos 5.000 años de historia, porque tienen un poco de entremezcla de chamánicas y ciencia, entre ciencia y arte de la salud y chamánicas, y se combinan y ahora, bueno, con prácticas mucho más modernas todavía, donde se ha estudiado esto, ¿no? De por qué ponían el dedo así y por qué hacían esto así, bueno, se ha estudiado todo eso y se llegan a prácticas de Qigong como la que hacemos en la plaza de Simen Qigong o Wolin, en la práctica del Xixi Huo, la respiración, sí, del viento, que son técnicas modernas, pero está conjugado y tienen la esencia de estas prácticas chamánicas, ¿no? De hace 5.000 años, donde los sacerdotes se ponían una cabeza de oso o de ciervo y empezaban a imitar sus movimientos, y esas son prácticas que, bueno, en la actualidad se llaman los cinco animales, el Wuking Si, que sigue practicando en diferentes escuelas con diferentes intenciones, que sigue practicando para tomar la energía de los animales, porque en realidad los animales son los verdaderos ancestros en esta tierra, ¿no? Tienen con sus pieles gruesas, protegidas del ambiente y de las lesiones, con sus garras afiladas, sus dientes también poderosos. Entonces el ser humano quería imitar en ese poderío que tenían los animales y trataba de combinar los ejercicios que ellos realizan a tratar de absorber esas energías. Y todavía se siguen haciendo con este tipo de prácticas, ¿no? De Qigong, que son, la verdad, son fabulosas. Y uno a veces se pone el paso despreocupado del oso, porque el oso era seguro, él se sentía seguro en el bosque, entonces andaba con un paso despreocupado y firme, y uno capaz que practicándolo, uno ya empieza a eliminar dudas también, ¿no? Cuando uno practica esos movimientos del oso, o el del tigre, ¿no? También esa fuerza del tigre, y cómo de un estado de completa relajación se puede pasar a un estado de tensión máxima, ¿no? Como hacen los felinos, ¿no? Claro. Y bueno, tratando de imitar esos movimientos, a veces uno puede llegar a absorber un poquito de esa energía ancestral, que, bueno, muchos dicen que durante nuestra etapa de gestación, cuando estamos dentro del vientre materno, tenemos todos esos genes expresados dentro nuestro. Lo que pasa es que, bueno, después se viven formándose y evolucionándose a lo que es el humano. El humano, bueno, tiene la posibilidad de haber dominado todos los elementos y haber dominado el mundo, ¿no? Estamos dominando el mundo, bueno, a veces estamos haciendo unas cuantas macanas por ese egocentrismo, ¿no? Y no ver el alrededor, el qué es lo que está pasando con el otro, ¿no? Pero bueno, tiene ese don, el ser humano tiene el don casi privilegiado, ¿no? De poder comprender un montón de cosas, y un montón de cosas que no la estamos comprendiendo, ¿no? Así como hay yin, también hay yang. Claro. Entonces hay muchas cosas que estamos comprendiendo, pero hay muchas otras que no. Claro. Che, pero bueno, Claudio, está en eso. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la posición de sentado, tenemos que tratar de que, porque a veces es inevitable, hay muchas tareas laborales, de trabajos o las mismas condiciones de vida propia que nos hacen estar mucho tiempo sentado, ¿no? Sí. El estudiante, por ejemplo, difícilmente encuentres un estudiante que esté caminando por el bosque leyendo el libro, ¿no? Claro, claro. Entonces, las recomendaciones del Qigong para las personas que pasamos muchas horas del día sentados, ¿no? Que somos la mayoría, creo. Sí. Casi todas las actividades en algún momento se terminan realizando sentadas. Sí, la gran mayoría se realizan sentadas. Bueno, son las cosas que suelen ocurrir, ¿no? Por estas costumbres de estar mucho tiempo sentada. Los dolores lumbares vienen muchas veces a consecuencia de esto, ¿no? Y bueno, el hecho también este de que el psoas se empieza a cortar también, ¿no? El riñón empieza, porque el psoas, el riñón se apoya prácticamente sobre el músculo psoas. Entonces, al estar el músculo acortado, disminuye la irrigación, y al disminuir la irrigación, disminuye la oxigenación de sí. esa zona. Entonces, el riñón se va a ver, y efectivamente se va a terminar viendo afectado, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, bueno, es cuando empiezan a poder llegar a aparecer algunos problemas renales. A veces son tan sutiles que no nos damos cuenta, como problemas de la voluntad, porque el riñón rige también la voluntad. Para lo que es la medicina occidental, la hepática, bueno, los órganos no se relacionan con las emociones, pero para lo que es la medicina más tradicional, sobre todo para la medicina china, los órganos son generadores y controladores de emociones, ¿no? Sí. Y el riñón justamente es una de las emociones que más nos desgasta, es el miedo. El vivir con miedo, con miedo a contagiarse, por ejemplo, de algo, no ayuda para nada al riñón, ¿no? Aparte no hace bien, es una emoción que no es buena, no es buena percibir esa emoción, ¿no? Claro. Entonces, bueno, uno se hace más susceptible al miedo. Quizás uno no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, termina pasando este tipo de cosas, uno se termina siendo más susceptible al miedo, se termina siendo más susceptible a la falta de voluntad que da el riñón, dentro aparte también de los problemas renales y lumbalgias, ¿no? Dolores lumbares, también puede generar problemas varicosos, problemas de varices, ¿no? En las piernas, sí. Que bueno, la famosa gota, sí. Que los cristales de oxalato úrico se terminan depositando en la zona del dedo, del pie, porque van decantando, uno no moviliza las piernas, aparte el flujo de la sangre sube por la contracción de los músculos. Entonces, si uno está con los músculos todo el tiempo, los músculos de las piernas todo el tiempo relajados, y a la sangre le va a costar más subir, entonces pueden empezar a aparecer las piernas hinchadas, aparecen problemas de varices, y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Y vos, por eso está bueno. Sí. Eso que me estás contando, vos en el hospital lo ves cotidianamente, ¿no? Sobre todo en las personas más grandes, la posición de sentado, bueno, y esto que te contaba, que hablábamos con Gerard sobre el inodoro. Sí, bueno, sí, en realidad lo de las hemorroides, sí, eso es algo relativamente habitual y se ve muy frecuente en la práctica diaria, ¿no? El tema de la hinchazón de piernas, sí, también aparecen problemas de varices, sí, seguro que sí, ¿no? Y bueno, están relacionados muchas veces con eso, ¿no? Con la falta de actividad en las piernas. Ajá. Hacer los chinos le dicen el Dunqian Fa, Fa es método, el Dunqian sentadilla, sería el método de la sentadilla. Hacer sentadillas, aunque sea una o dos, después de estar un rato sentado, sí. Va a hacer que se mueva un poquitito. La idea, según el Dunqian Fa, son 70. Pero bueno, una tampoco. Con que hacer una o dos ya es hacer algo. Es mejor que no hacer nada, ¿no? Claro. Hacer sentadillas en la casa con el cuidado que uno tiene que tener, de cuidarse las rodillas, sobre todo cuando hace estas prácticas. La práctica del Dunqian Fa se hace con toda la planta del pie apoyada y uno al bajar no tiene que sobrepasar la rodilla. Exactamente, no tiene que pasar la punta de los pies. Claro. Y uno baja hasta donde puede, ¿sí? La idea es tratar de bajar hasta que la cola toque los talones, más o menos. A veces, sí. Por muchas razones, por este acortamiento de los músculos que hablábamos, yo lo tengo, ¿no? Es más, se me ha cortado en algún momento el tendón de Aquiles, porque yo no toda la vida hice chikun. Me llegó tarde, lamentablemente, pero bueno. Se acortan los tendones, se acortan los músculos y se terminan cortando. Ajá. Entonces, para uno tratar de elongarlo, lo que puede hacer es, al hacer la sentadilla, tomarse de algo firme, un soporte, sí. Una puerta, un sillón pesado. Del tronco del cerezo, del ciruelo, ahí. Claro, mejor todavía. Sí. Se toma de un árbol, mejor, porque también está absorbiendo la energía del árbol, ¿no? Ajá. Un ser tan inteligente como el árbol. Entonces, bueno, de esa manera uno puede bajar hasta abajo, hasta que la cola casi toca los talones, sí, y que se puede quedar un ratito ahí haciendo la respiración y después sube. La idea es no quitarse, es fortalecer, porque si uno sale a correr también va a fortalecer las piernas, pero se va a agitar y va a gastar energía, y lo que busca el chikun es no gastar energía. Claro. Entonces uno fortalece las piernas pero sin gastar energía, entonces uno no se tiene que cansar, no se tiene que agitar. Uno baja, respira, hace una respiración, sube, hace otra respiración. La idea es no agitarse, y de esa manera va fortaleciendo. Y después también estirar un poquitito, ¿no? Estirar las piernas, como habíamos mencionado antes. Claro. Bueno, mira, yo en estos días, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, que me crucé con una de las compañeras de chikun, cuando salí de casa, creo que fue el viernes, que sí, bueno, no nos pudimos tomar la clase el miércoles este pasado y el jueves por el clima, pero bueno, estamos ahí esperando que el miércoles que viene el clima se ponga bien, que podamos tomar la clase, porque veo la importancia que tiene la regularidad de las clases, porque a mí me pasa que también yo, comentándolo con otros compañeros de chikun que vamos, no nos acordamos totalmente la clase, ¿viste? Claro. Como no tengo WhatsApp, ¿viste? No puedo ver los videos para recordarlo, y en casa hago los ejercicios que más me gustan. Ponerle, os digo yo que más me gustan son los que me salen, no los que me los recuerdo. Claro. Pero el ir semanalmente a la clase significa que vamos a ir recordando, vamos a ir perfeccionando también los ejercicios, y para cada vez hacerlo mejor, ¿no? Claro, sí, seguro. Bueno, la idea muchas veces, a veces se recomienda que después de una clase, chicos, está bueno cuando uno vuelve a la casa hacer de vuelta todos los ejercicios como para tratar de fijarlos, ¿no? Sí. Se recomienda a veces eso también. Uh-huh. Obviamente que a veces no, el tiempo no da por delante, y cuando nos dimos cuenta ya es de noche, ya no estamos yendo a dormir. Sí. Entonces es difícil a veces, ¿no? Pero bueno, tratar de ir recordándolos y practicándolos todos los días, como haces vos, bueno, que sea lo que uno se recuerde, siempre es bueno, ¿no? Hay ejercicios que son muy sencillos y bueno, uno va empezando a practicarlos y a percibirlos, y es la verdad que se generan cambios en uno, ¿no? No solo físico, mental también. Entonces está muy bueno tratar de practicarlos en casa. Sí. Yo espero este miércoles, creo que va a estar lindo. Si yo no estoy, igual suban a la catarata. Bueno, la idea va a ser subir a la catarata. Dale. La idea es subir a la catarata. Yo la verdad estoy, me siento bien. Lo que pasa es que no puedo salir ahí a estar en contacto. Trato de estar acobachado porque ando con este cuadro de resfrío y no quiero alarmar a nadie tampoco, ¿no? Entonces, claro. Pasa por ahí también. Si yo para el miércoles estoy bien, voy a ir, obviamente. Pero si no, les voy a pedir que por favor suban a la catarata, y con que subir a la catarata se hace un ejercicio completísimo, ¿no? Y una vez arriba, concentrarse nada más en respirar, ya eso le va a devolver 10 años de juventud más o menos. Bueno, yo le voy a sugerir a la concurrencia lo que nos dijiste. Aunque no estés presente, vas a quedar a cargo de las clases. No, yo no, que sea un... Hay algunos que son mucho más antiguos que yo y que llevan un par de años haciendo chikun y que saben mucho. Hay, por suerte hay gente que lo ha percibido como algo muy positivo y lo sigue practicando desde que comenzamos casi, ¿no? La verdad que es fantástico y a mí me llena de felicidad, ¿no? Que la gente lo pueda... veo que es la que más se acuerda de todos los ejercicios. Sí, hay no quiero nombrar a nadie para que nadie se ponga celosa, pero sí, hay unas cuantas que tienen se acuerdan mucho de los ejercicios. La verdad que es fantástico. A mí me llena de felicidad esto. La verdad está buenísimo. Que es muy lindo. Sí. Bueno, Claudio, así que entonces nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana. Exactamente, para ahí poder salir a claro, y después a la catarata. Y el jueves ya sabemos, bueno, pero el miércoles a las 10 de la mañana nos encontramos en la plaza. Eso, exactamente, el miércoles a las 10 ahí en la plaza, y ahí vamos a salir en caravana para la catarata y ver si podemos respirar un poquito de ese oxígeno tan maravilloso que nos da esta zona, ¿no? Dale, quedamos un así. Un oxígeno, Claudio, tan puro. Bueno, dale. Che, dale. Un abrazo, que se te pase.